haciendo esa modernización, y el miércoles podremos dar servicio otra vez de nuevo a los usuarios y bueno, pues con todo este equipamiento renovado. Uh-huh. O sea, se cambia lo que es el continente, ¿no? Se puede decir, el envase, pero los contenidos siguen siendo los mismos. Me refiero a que se seguirá trabajando con los mismos programas y demás, ¿no? Eso no cambia. Sí, sí, hay aspectos en lo cuanto al tema de las actividades y cómo se van a plantear las actividades. Sí va a haber cambios a lo largo del año, porque bueno, también la Junta y el Consorcio Fernando de los Ríos, que es la entidad que gestiona todo esto, uno pues quiere darle un valor añadido a todas las actividades que hacemos aquí. Y hablando de actividades formativas, pues todavía no está en funcionamiento, pero a lo largo de este primer trimestre cree que ya esté funcionando. La formación que vamos a dar aquí pues va a estar acreditada, que algo que no teníamos antes. Antes dábamos un diploma, un certificado, podemos decir, de haber estado aquí, a quien lo pedía, pero no era ningún tipo de acreditación. Ahora sí que va a cumplir una serie de estándares que la Unión Europea ha establecido para todo el tema de nuevas tecnologías, y la formación se va a poder acreditar, o sea, van a poder hacer un examen con el cual obtener un título que ¿no? Ya tiene validez, podemos decir, validez académica, ¿no? Uh-huh. Es algo que, bueno, pues introduce un aspecto más de calidad en cuanto a lo que veníamos haciendo, que, bueno, pues realmente la formación va a ser la misma, pero el poder del usuario, el hecho de que lo pueda demostrar y que lo pueda representar con un diploma válido y acreditativo de su formación, pues yo creo que va a cambiar bastante, ¿no? Claro, o sea que hasta ahora yo, por ejemplo, realizaba cualquier tipo de acción formativa en el Centro Guadalinfo y me servía a mí a título personal para saber que había adquirido esos conocimientos. Pero imagino que cuando se ponga en marcha, ¿no?, en breve, me ofrecerá además también un aporte para el currículum, ¿no?, laboral. Claro, por ejemplo, hablamos de la ofimática, de lo que es el procesador de texto, la hoja de cálculo y demás. Bueno, pues cuando han venido aquí los usuarios se llevan un diploma, cuando lo requieren, tampoco queremos un diploma todos los días, cada vez que acabamos, porque como todos los meses tenemos, pero es un diploma que, bueno, pues se puede dar en cualquier academia privada y demás, ¿no? Nosotros estamos hablando de certificar, o sea, de que tengan que hacer un examen, en este caso el examen lo harían aquí, nosotros seríamos los examinadores, y obtendríamos, bueno, pues esto es como el tema de los idiomas, el nivel B1, B2 sí. Y demás. Bueno, pues en informática han establecido, en la Comunidad Europea han establecido algo muy parecido, no sé ahora mismo cuáles son las categorías, pero algo parecido, ¿no? Pues el B1 a lo mejor corresponde con informática básica, a lo mejor el B2 pues correspondería pues a ofimática, procesadores de texto y demás, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a ser examinadores, por lo tanto vamos a la hora de terminar ese curso formativo, podemos examinar a los alumnos y otorgarles ese nivel acreditativo o ese diploma acreditativo que certifica la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, a la hora de presentarlo para en el currículum o en cualquier trabajo, es un certificado con mucha más validez que simplemente haber estado en Guadalinfo y haber hecho un curso de formación. Claro, porque es acreditativo, ¿no? Y eso ya pues te ofrece más posibilidades, ¿no? En cualquier caso, claro. Pues es una de las novedades importantes, ¿no? Porque le da mucho más valor al trabajo que desempeñáis vosotros desde los centros Guadalinfos de toda Andalucía, ¿no? Porque hasta ahora era el aspecto de la alfabetización de adultos, de la población en general, después han venido trabajando otra serie de cuestiones y de temas relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? Y el acceso a las mismas, pero ahora además también se le ofrece esta vertiente nueva, ¿no? El hecho de que los centros Guadalinfos sean un poco, pues, puntos donde se puedan obtener formación acreditada y valorada, ¿no? Sí, la verdad es que eso, yo digo, es un salto de calidad en cuanto a los centros. Yo digo, la formación sigue siendo la misma, porque realmente nosotros hemos venido formando a la gente con la intención de que sepan utilizar las herramientas, ¿no? Y seguiremos haciéndolo así, pero ya digo, el hecho de poder acreditarlo quizás llame más gente, bueno, sobre todo a estudiantes o a emprendedores, que uno pues que de cara a salir al mundo laboral pues le pueda venir mejor el poder certificar sus conocimientos. Sobre todo porque estos cursos, como los anteriores, son gratis y seguirán siendo gratis, imagino, ¿no? Sí, todos los cursos son gratuitos, no hay ninguna tasa, no hay ningún importe que pagar y, bueno, mientras no digan lo contrario, que yo creo que seguirá siendo así, todo el material aquí es gratuito, ¿no? Hay una vertiente de tema de teleformación, quizás para universitarios y demás, que sí va a tener una parte de coste, pero es como, no sé si la gente conoce los nuevos, lo que se llaman los MOOC, que son como cursos formativos online que se dan, y que bueno, luego si tú quieres la acreditación de la universidad tal o cual, que es la que lo organiza, pues pagas el título, ¿no? O sea, tú haces el curso totalmente gratis, adquieres los conocimientos, pero si luego quiero la acreditación de esa universidad, pues pago el título. Creo que se está trabajando también en algo así parecido, pero bueno, será algo diferente y será para otro nivel, ¿no? Quizás a lo mejor para el nivel de los usuarios que tenemos normalmente en los centros, pues le venga un poco largo, un poco grande, ¿no? Pero para gente que esté en la universidad, que además no están aquí en Ubrique y demás, que lo hacen a través de una plataforma online y demás, pues también es otra forma económica, muy económica, aunque ya sí tiene coste, de tener un diploma acreditativo universitario, ¿no? Pues vamos precisamente con esas acciones formativas, con esas iniciativas que se van a desarrollar en el Centro Guadalinfo de cara a los próximos meses en nuestra localidad. Hemos hablado un poco de las infraestructuras, se van a renovar, hemos hablado además también de esa apuesta, ¿no?, por acreditar la formación a través de los Centros Guadalinfo, una novedad importante para el propio centro, y pues nos queda informar de ese trabajo, ¿no?, en realidad del día a día en el Centro Guadalinfo, qué se va a hacer. Sí, bueno, pues vamos a... Un poco estábamos aquí un poco lastrados porque no sabíamos cuándo nos iba a tocar el cambio del equipamiento, y eso, bueno, pues implica que tengas que cerrar un día y que dejes las actividades un poco de ese día colgadas. Y también con las fiestas de estos de Reyes y demás, sí, que bueno, claro, pues realmente hemos empezado esta semana a trabajar. Lo que estamos haciendo es recuperar un poco el contacto con aquellos grupos que ya teníamos de formación y planteando toda la programación para ya para el mes de febrero, ¿no? Aunque hay actividades que ya se están dando, porque eran grupos que, bueno, pues suelen venir todos los meses y seguimos una continuidad, ¿no? Entonces ya pues quedamos de un mes para otro, y aunque haya días de fiesta por medio, pues sabemos perfectamente cuándo se empieza, ¿no? También hemos tenido, o tenemos hoy, una actividad en colaboración con el CADE, para la generación de plan de empresa para emprendedores, y bueno, pues tenemos los cursos de internet, de informática básica que ya teníamos programado, que era gente que ya estaba viniendo antes de Navidad y que ahora los retomamos, ¿no? Y de cara a febrero, pues aún nos falta concretar lo que son los horarios, pero tendremos un taller de fotografía, queremos crear una especie de taller de fotografía en horario de tarde, que hasta ahora lo hemos tenido siempre por la mañana, y quizás eso, pues hay gente que no podía desplazarse y que en esos horarios, y que lo vamos a poner ahora por la tarde. Vamos a repetir un curso, porque así nos lo han demandado, de hoja de cálculo, uno que ha tenido muy poco aceptación en el mes de diciembre, solamente había 4 usuarios, pero que bueno, pues más gente está empezando a enterar de que se ha dado y lo vamos a volver a repetir. Pues parece que hay demanda, pero luego la verdad, a la hora de la verdad, también es cuestión de encontrar el horario adecuado y el día adecuado, ¿no? Entonces vamos a volverlo a proponer, un curso de hoja de cálculo, también un taller de Facebook, sí. También hemos detectado de nuevo que la gente viene preguntándonos otra vez cómo manejar Facebook, cómo el tema de la privacidad, que también con algo que supongo que hablaremos luego del tema de la tasa de Google, pues sí. También hay mucha gente que está asustada, que es lo que puede compartir, que es lo que no puede compartir. Sí. Y entonces, bueno, pues hemos decidido volver a hacer ese taller de Facebook, que hay gente incluso que ya lo hizo en su día, pero que bueno, nos dice que yo que ha cambiado muchas cosas de Facebook, que yo quiero, claro, que esto no lo entiendo, y vamos a hacer un poco de reciclaje o de iniciación a esa red social, ¿no? Y bueno, un poco pues las colaboraciones también, con el CADE también creo que tendremos un taller de blog, aunque todavía está la fecha por determinar, y lo que vaya surgiendo, lo que vayan proponiendo los propios usuarios. Pues son las iniciativas y los proyectos que se van a poner en marcha por parte del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, que recuerden, el martes permanecerá cerrado porque va a renovar esos equipamientos tecnológicos. Asuntos todos estos en cuanto al funcionamiento del Centro Guadalinfo, los proyectos, iniciativas que se están llevando a cabo. Mencionaba, ¿no?, anteriormente, pues que uno de los temas que los usuarios preguntaban, acudían al Centro Guadalinfo a preguntar, era por la conocida como tasa Google. y Ley Mordaza, en fin, tiene muchos sobrenombres, ¿no? Esa normativa aprobada. Y en definitiva, bueno, pues era un tema que también queríamos nosotros tratar contigo, esa nueva ley de la propiedad intelectual que desde el 1 de enero del 2015 pues obliga a los conocidos como agregadores a pagar a los editores una tasa por cada información añadida en sus distintos medios digitales. Y bueno, pues es un tema que afecta a todos, a los ubriqueños que lo usen, que sean agregadores, a nosotros también, por ejemplo, no nos afecta, en fin. Esto parece una cosa aquí que se aprueba en el Parlamento, que no nos enteramos, pero sí que después nos afecta a todos, ¿no? Un poco, y claro, pues esto ha demandado información por parte de los usuarios. ¿Qué te preguntan, José Luis? Sí, bueno, la verdad es esa, ¿no? Un poco es que la incertidumbre de que es que la propia ley es muy ambigua, ¿no? O sea, yo que me he leído el punto concreto que hace referencia a todo el tema este, porque hay que decir que la tasa Google o el canon AEDE, quizás es más propio decirle sí, canon claro, AEDE claro, que tasa Google, es un párrafo dentro de una ley de la propiedad intelectual. O sea, que lo que se aprueba es una ley completa y uno de los párrafos, pues, atina aquí al tema de los agregadores, de publicar esos enlaces o esa información de unos sitios web a otros, ¿no? Y la verdad es que es bastante antiguo, incluso varias webs de abogados y demás, que a los que se le ha hecho la pregunta, pues tampoco saben ponerse muy de acuerdo en quién afecta. Está claro que le afecta a Google, eso lo tienen muy claro, y por eso se le llama tasa Google, sí, porque claro, Google tiene un servicio que era Google News, donde enlazaba a todas las noticias que publicaban los diarios o cualquier tipo de blog, no solamente los diarios de tirada nacional, sino cualquier blog aquí local, el periódico de Ubrique o cualquiera, también estaba enlazado en Google News, ¿no? Entonces estaba muy claro que a Google le afectaba. Está claro que la tasa iba a buscar cobrar a Google por publicar esos enlaces, ¿no? Pero como tú bien dices, la ley no puede decir le vamos a cobrar a Google nada más. Sería ya muy muy muy cantoso, ¿no? Entonces, claro, se supone que si le cobran a Google, a alguien que haga algo similar a lo que hace Google también le tienen que cobrar. O sea, han abierto sí, tanto ese margen que prácticamente ahora todo el mundo se ha afectado. Claro, yo ahí te contradigo un poco. Sí. Yo no le diría abierto, lo han dejado tan ambiguo que eso, no sabemos quién claro, entra y quién no entra. Ahí está. O sea, que es un poco decisión del legislador decir, tú sí entras, tú no entras. O en este caso del juzgado, ¿no? Porque me imagino que cuando haya algún problema terminaremos en los juzgados y el juez tendrá que decidir si lo que yo publico o lo que yo estoy publicando está afectado por esa tasa o no está afectado por esa tasa, ¿no? Pero básicamente digo, se llama tasa Google porque realmente quien más iba a tener que pagar y a los que iban a cobrarle indudablemente era Google por ese servicio de Google News, ¿eh? Pero realmente no estamos afectados todos, o sea, porque si yo en mi blog personal publico algo de una noticia de Ubrique, hago referencia a un comentario mío, a referencia de algo que ha sucedido en Ubrique, y me baso en una información que habéis publicado, por ejemplo, Radio Ubrique, en vuestro blog, yo estoy enlazando con vuestro blog y estoy haciendo referencia a esa noticia que habéis puesto en vuestro blog. Independientemente de que ustedes queráis o no queráis, el canon establece o la ley establece que yo tengo que pagar por ese enlace. Pero ojo, que yo no cobro. No, por eso digo que independientemente de ustedes que vayáis a cobrar ahí o no está, vayáis a cobrar, ahí está el tema. Que vuestra información, incluso en vuestro blog, podéis decir que es gratuita y que es de Creative Commons, o sea, que la puede reproducir quien le dé la gana, como quiera, como cuando quiera, donde quiera. Aún así, el derecho es irrenunciable. Quizás esa es la mayor pega que todo el mundo le ha puesto a esta ley o en este párrafo, ¿no? Que el cobro es irrenunciable, o sea que aunque mi información sea libre y gratuita, yo no puedo renunciar a ese cobro. Lo paradójico es que yo no lo cobro. Ahí está. Lo paradójico es que no lo cobro, sino que va a ser una entidad a nivel nacional, que creo que se llama Cedro. Sí, sí, sí. La que va a cobrar por mí. Y yo luego, pues me imagino que tendré que darme las trazas para irme a Cedro, decir que quiero cobrar, o no sé, la verdad es que eso ya no, ahí no he llegado, ni por lo que he podido leer se entiende muy bien ni cuánto se va a pagar, uh-huh. Ni cuándo se va a empezar a pagar, porque creo que todavía no están cobrando, ni cómo se va a repartir el dinero, o sea, porque supuestamente si yo tengo un blog y alguien me reproduce en contenido de mi blog, pues me tiene que pagar. Claro, yo tendré que ir a Cedro, decirle que quiero cobrar, que mi blog está, no sé, es como esto, como los derechos de autor de la música. De las GAE, ¿no? Claro. Me tendré que dar de alta como autor y luego ellos decidirán cómo se reparte ese pastel. Claro, el pastel se le ha venido abajo, indudablemente, porque aquí el gran pastel era Google News. Hmm. Desde el día 16 de diciembre, creo, sí, Google sí. News en España ya no existe, uh-huh. con lo cual me imagino que esto de Cedro y la empresa esta que va a cobrar y demás, pues no le va a ser muy rentable, no lo sé. Creo yo, a mi parecer, pero bueno, es algo que está por determinar y que no se sabe cómo se va a aplicar. Claro. Además, pero en teoría sí. Todos estamos obligados a pagar y todos los que producimos información estamos obligados a cobrar. Además, una obligación. Quiera o no quiera, ¿no? Quieras o no quieras. Uh-huh. Aquí hay varios aspectos que se pueden incluir dentro del debate, ¿no? A la hora de hablar de esa ley y en concreto ese aspecto de la ley. Por ejemplo, sí que se critica el hecho de que penalizando el enlace, penalizando lo que se ha denominado como los agregadores, se castiga también un poco la vía de descubrimiento de nuevos medios y bueno, pues que fuera de los tradicionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos, actualidad.radiobrique.com, pues no es medio tradicional, es un medio, como quien dice, local, pequeñito, con muy pocos recursos en este caso. Si nos agregan, nos enlazan, nos están dando a conocer. De otra manera, claro. No nos dan a conocer por ninguna parte. O sea, claro, a nosotros no nos beneficia. Todo lo contrario. Claro, esto realmente todo viene porque AEDE, que es la Asociación de Editores de Diarios Españoles o algo así, no sé si es la traducción concreta. La Asociación de Editores de Diarios Españoles, sí. Agrupa a los grandes periódicos, a los grandes diarios tradicionales, a nivel nacional, y además tradicionales. Uh-huh. Bueno, pues esto yo veo mucho en internet el símil de la heladería, ¿no? Yo tengo una heladería, viene alguien que va a sacar una revista que va a repartir gratis, me dice que me va a poner anuncio gratis en esa revista y yo digo, bueno, vale, pues no me va a costar un duro, pues porme. Y empiezo a recibir gente que ve en la revista que yo vendo helados, ¿no? Y bueno, al cabo del tiempo digo, bueno, y esta gente que me ponen el anuncio gratis, ¿de qué viven? Mm. Joder, ¿de qué viven? Si se están ganando un mogollón de dinero, porque hay gente que sí está pagando porque quiere aparecer en los primeros lugares, porque quieren aparecer en sitios predominantes y pagan. Y están cobrando y están ganándose una fortuna. Entonces yo como heladero digo, no, espérate, tú me vas a poner anuncio gratis, pero yo te voy a cobrar a ti porque tú estás ganando dinero con la información de mi local. O sea, es una cosa un poco absurda, pero que al fin y al cabo se reduce así, ¿no? Claro, ¿qué contrapartida tiene esto? Claro. Si tú eres una heladería grande, consolidada y que venden muchos helados y con una clientela muestro, pues quizá a lo mejor no te afecte tanto porque ya la gente te conoce. Pero si yo soy un emprendedor que quiero poner mi heladería pequeñita y empezar a montar mi negocio, esta revista a mí me venía muy bien porque yo no tengo capacidad económica para hacer publicidad, ¿no? Y esta gente me lo daban gratis. Claro, el gran perjudicado son los medios pequeños, uh-huh. o los medios un poco no tradicionales, que bueno, pues a través de Google News tenían una gran cantidad de afluencia de gente, ¿no? Porque bueno, Google News no distingue entre grandes y pequeños. O sea, si yo pongo noticias relacionadas con Ubrique, pues indudablemente me saldrá el ABC de Sevilla o el diario de Cádiz, pero claro, me salía también actualidadradioubrique.com. Era una forma de que ustedes tuvierais una vía de acceso de usuarios que estaban interesados en una noticia relacionada con Ubrique, ¿no? Ahora ya no tenemos esa vía de acceso, o sea, porque ha cerrado, o yo conozco vuestra página, sí. o yo conozco vuestra página, o por Google no voy a tener acceso a que hayáis publicado, yo qué sé, esta misma entrevista que estamos haciendo en este momento, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay nadie más que se vaya a enterar, exceptuando los que nos están escuchando ahora, o los que vean vuestra página web, porque ya la tienen puesta en su listado de direcciones y la visitan habitualmente. O porque ya nos conocen. Uh-huh. Claro, por eso, porque ya os conocen, ¿no? Claro. Entonces, hay un gran perjudicado que son esos pequeños medios. Quizás también una de las ideas que pueda tener esta asociación, ¿no? Es decir, bueno, pues nos quitamos competencia. O sea, Google News desaparece, no cobramos, no vamos a participar, pero los medios pequeños no van a seguir escalando, que es verdad que hemos visto que medios pequeños, pequeños digo en el sentido de que son pequeñas inversiones, han ido creciendo a convertirse en verdaderos diarios nacionales. Claro, medios exclusivamente digitales, por ejemplo, el Confidencial, medio de comunicación exclusivamente digital, pues que a lo mejor hace unos años no se conocía y un tiempo a esta parte, gracias a Google News y gracias a todo esto, pues sí que se llega a conocer, ¿no? A través de la red, a través de internet, y esto... Entonces, hay muchos expertos que califican que, bueno, pues que la estrategia es esa, ¿no? O sea, elimino la posibilidad de aparición de nuevos medios. ¿Por qué? Porque les va a costar mucho más trabajo. Si yo quiero montar un medio digital aquí a nivel provincial o a nivel nacional de información, somos 4 o 5 personas que hemos estudiado periodismo y que no tenemos salida profesional ahora mismo, exceptuando el autoempleo, pues podríamos decidir montar un diario online, ¿no? El coste mucho más reducido que montarlo en papel y demás, y lo que sí necesitamos son visitas para poder luego basar nuestro negocio en la publicidad que se expone, ¿no? Claro, si no tenemos forma de darnos a conocer y de llegar a nuestro público objetivo, pues no vamos a crecer nunca a nivel de conocimiento en internet. Nos están poniendo una traba. Es algo de lo que también se están quejando muchos, ¿no? El hecho de que Google News, quieras o no, le daba así un reparto equitativo un poco de la audiencia, ¿no? Decía, bueno, pues están los grandes medios, pero también hay pequeños medios donde puedes consultar esa noticia porque, ya hemos dicho, estamos hablando de un mercado global y la información pues también es global, ¿no? Hoy en día la información pues viaja muy rápido y hay pequeños medios de comunicación locales que, bueno, pues tienen mucha más información que el gran periódico, ¿no? Claro, sí, por aquello de la proximidad, ¿no? Obviamente nosotros, claro, si ocurre algo aquí en Ubrique, nos vamos a enterar antes que cualquier otro medio de comunicación, distinto que ese público, ¿no? Porque dependerá, sí, también de las situaciones, ¿no? Que eso sí que nos ha pasado en muchas ocasiones. Pero enterar, desde luego, nos vamos a enterar antes. Claro. ¿Y tienes el acceso a la información o a los protagonistas de forma más directa que un gran medio, ¿no? Me imagino que ya lo habréis notado, que incluso hay medios nacionales que se habrán basado en actualidad.radiobrique.com para confeccionar su noticia a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional no tanto, pero a nivel provincial. Bueno, pues a nivel provincial, vamos, vengo a referir a diarios que ya están consolidados, ¿no? Que son periódicos habituales que todo el mundo conoce y que, bueno, pues también se benefician de eso, ¿no? De que los pequeños que estamos ahí en los pueblos también les facilitáis esa información, ¿no? Claro, pero esto es así, yo me beneficio de las publicaciones a nivel nacional, ellos se benefician, claro, a lo mejor, en fin, así es como funciona la red. Pues eso es como estaba hasta ahora y eso es un poco lo que aquí se ha destruido por completo, ¿no? El hecho de que ya no nos podamos basar en esas informaciones o no podamos reproducir parte de las informaciones, ¿no? ¿Qué pasa con cualquier persona, por ejemplo, esto, cualquier pequeño? Pues, Rocío, estamos hablando de periódico, sí, pero en realidad, quizás a lo mejor a la gente a lo que más le pueda preocupar, aquí entran las imágenes también, ¿eh? Cuidado. O sea, que quizás nos centramos en Google News, que mete ese párrafo nada más de la información y demás, pero que hay mucha gente que comparte imágenes de otros medios. Sí. Las imágenes, creo que también hay otra empresa, no sé, una empresa o organismo, no sé muy bien, Cedro es para el tema de los textos y no sé ahora mismo, tenía otro nombre, no me acuerdo ahora de esto, es para el tema de las imágenes. Cuidado, que hay mucha gente que comparte imágenes, ¿eh? Y que Facebook y Twitter se consideran agregadores de noticias. Eso te iba a comentar yo, ¿qué pasa con las redes sociales? Porque esto sí que aquí no se puede, vamos, yo no sé cómo se va a parar, ¿no? O cómo se va a tocar. Sí, porque es curiosa la ley, el párrafo este que yo te digo, habla de los agregadores de noticias, de publicaciones periódicas y demás, pero claro, exime al directorio Google, porque entonces ya sería la repera, o sea, ya ni aparecemos en Google News ni nos indexa el buscador, la gente ya no nos puede buscar por palabra clave. Bueno, pues a Google en este caso lo eximen de pagar nada como directorio, como buscador. Sí. Pero claro, resulta que Facebook y Twitter no son buscadores, son donde se hacen publicaciones periódicas y demás, con lo cual también entran. O sea que se supone que yo ahora entro en Actualidad Radio Brique, veo una noticia y la comparto a través de Facebook. Digo que esto es muy ambiguo, esto lo que yo digo es quizás pensamiento mío, en el sentido de que puedo, lo que decíamos al principio, ¿no? Al final un juez tendrá que decidir si lo que estoy haciendo tengo que pagar o no tengo que pagar, pero en principio me da el olor de que yo tampoco lo puedo hacer. Claro, pero ahí supone un inconveniente. También tiene que pagar Facebook, también tiene que pagar Twitter, porque ni Facebook ni Twitter se han pronunciado. Google News se ha dicho, mira, cierro el chiringuito aquí en España, pero ni Facebook ni Twitter quieren saber nada del tema. Sí, sí, claro, pero el tema está en eso, en que ahora la gente, los legalistas, los abogados y demás, me imagino que de Facebook y demás también ya estarán un poco más informados y demás, pero lo que pasa es que Facebook, claro, como tiene esa política también un poco legal, en el sentido de que, bueno, tú me cedes los derechos, pero realmente tú eres el que publica, también hay una historia, claro. Lo que se está hablando es decir, oye, mira, y yo cuando le doy a publicar, porque lo curioso es que si me voy, no sé quiénes son los de la EDE, no sé qué periódicos son, o sea, si digo ahora mismo El País, no sé si El País está en esa asociación o no, pero es curioso que yo entre en El País o en el ABC y tengo una noticia y me aparezca una barra de botones sociales, de compartidores sociales, en el cual me dicen que le dé al me gusta o le dé a compartir. Claro. O sea, me está provocando a que haga algo que la ley, por lo ambigua que es, en un momento dado puede decir el juzgado, oye, no, si tú estás compartiendo, tú estás citando a este periódico, tú estás utilizando la información de ello, por lo tanto, le tienes que pagar un canon. O sea, fíjate lo enrevesado que puede ser y lo mal que se ha gestionado todo este tema, en mi opinión, Esto es una opinión personal. Yo, para mí, que esto se ha gestionado muy mal, cuando todo lo que tenían que haber hecho es un acuerdo entre Google y esta asociación, como se ha hecho en Alemania o como se ha hecho en Francia, y no tener que andar a las bravas imponiendo una tasa y mareando un poco a la gente, ¿no? Uh-huh. AEDE, Vocento, es decir, por ejemplo, aquí La Voz, ABC, Prisa, El País, Grupo Z, Grupo Godo, La Gaceta, La Razón, Grupo Yolí, Diario de Cádiz, Diario de Navarra, Diario de Burgos, Diario de Jaén, en fin, todo esto forman parte de la Asociación Española de Editores. Sí, no me he preocupado en saber quiénes eran, me imagino que eran bastantes, que no son dos gatos, y que son gordos, porque si no incluir un párrafo de esto es una ley, pues no se la incluyen a cualquiera, ¿no? Hemos visto casos espectaculares de firmas para crear una ley orgánica de estas y a las cuales no se la ha hecho ni caso, y no estamos hablando de un párrafo, estamos hablando de una ley completa, ¿no? En fin. La cosa es esta, la cosa es lo que yo te iba a preguntar, sobre todo a nivel un poco más de aquí, de local, de usuario, pues yo tengo un blog ya a nivel particular, o por ejemplo, como estábamos hablando con Facebook, ¿no? Yo tengo un blog y ahora quiero recoger una noticia de este periódico que me ha gustado y la quiero poner en el blog, y yo digo que es de este periódico, además digo que la ha escrito esta persona, este periodista, y la coloco y lo enlazo. Sí. ¿Eso mira, lo puedo seguir haciendo o no lo puedo seguir haciendo? Recientemente, en un curso que hemos hecho de sobre el tema de legales, de Facebook y demás, el foro de atención del profesor, en este caso, el despacho de abogados que lo estaba impartiendo, ha surgido mucho esa duda, pues ha sido justamente en los meses de diciembre, y la única recomendación que hemos conseguido, porque claro, ya te digo, aquí no se pone de acuerdo nadie por la ambigüedad que tiene la redacción de ese párrafo, ¿no? En la ley. Es que no se cite absolutamente nada de la noticia. O sea, yo puedo dar mi opinión sobre los presupuestos municipales, se hayan aprobado o no se hayan aprobado, lo que sea. Imagínate que se aprueban los presupuestos de Ubrique en esta semana y ustedes lo publicáis, ¿no? Sí. Y yo puedo decir que los presupuestos pues me parecen estupendos, que ya era hora, que no sé cuánto, ni cuánto. Y referirme a vuestra web para dar la información sobre lo que contienen esos presupuestos. Yo lo único que puedo citar es tu fuente. O sea, enlazar. Y si queréis ver los presupuestos, aquí los tenéis. Y enlazo con vuestra. O sea, yo no estoy reproduciendo nada, ni una palabra, ni una coma. Ni titular, nada de tu web. Lo que hago es simplemente, bueno, pues citar la fuente, Radio Ubrique, y enlazarlo con tu web. Esa es la recomendación que nos han hecho. Pero ni aun así nos aseguran de que eso esté libre del canon, o sea, porque es que realmente claro. es muy ambigua la redacción de, claro, porque, de la ley. Porque realmente están citando un medio, pero esa citación ¿es correcta o es incorrecta? O sea, o más que correcta o incorrecta, ¿se adecua a la ley o no? Mira, la ley, el punto creo que dice, lo tengo aquí redactado, es la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenido de fragmentos no significativos de contenido. O sea, ¿qué es un fragmento no significativo de contenido? Cualquier cosa. Yo pongo presupuestos municipales de Ubrique y es un fragmento significativo o no es significativo. Claro. Es muy complicado. Entonces, claro, yo me imagino que esto, ya digo, vuelvo a referir un poco por la tranquilidad de la gente. Todo esto iba por el gran negocio Google y por darle un bocado a esa tarta, que Google es un, pues, está ganando bastante dinero, gana mucho dinero, y era darle el bocado. Cosa que se ha hecho en Alemania, ¿eh? O sea, en Alemania llega un acuerdo con Google, Google ha pagado una cuota, y para adelante, no hay ningún problema. Claro. En Francia creo que lo que se ha hecho es que Francia, Google Francia, pues hace todos los años una aportación en innovación a los medios de la asociación correspondiente, me imagino que es otra asociación allí. Otra, o sea, tasa, realmente. Sí, es otra tasa, pero bueno, lo han hecho de esta forma. O sea, tú no me des dinero, lo que yo quiero es que me des innovación. Uh-huh. Entonces, ahora mismo Google quizás pueda ser el número uno en I+D+I en cuanto a nuevas tecnologías. Bueno, pues tengo ahí un laboratorio de I+D+I gratis y que publiquen o que enlacen, que además me viene muy bien que me enlacen, ¿eh? Que era lo que no entiende mucha gente. O sea, si realmente te viene muy bien que te enlacen, que te manden cliente a tu casa de forma gratuita sin cobrarte, ¿cómo pretendes tú cobrar también, no? Bueno, pues en Francia lo han conseguido y en Alemania también. Aquí, pues Google News por ahora ha cerrado. No se descarta que haya un acuerdo, pero se está esperando ahora a febrero que hay una entidad que es la que hace la medición y es la que va a dar la valoración de si los enlaces, la audiencia a los periódicos online ha bajado o no ha bajado, cómo les ha afectado. Creo que se va a publicar ahora en febrero y veremos si ese pico ha bajado tremendamente, pues tendrán que recapacitar y tendrán que llegar a un tipo de acuerdo, porque la verdad es que el servicio ya para los pequeños indudablemente os han cortado la cabeza. Porque tenemos pocas posibilidades de poder acceder a esa audiencia, ¿no? Pero ellos mismos han perdido mucha clientela también. Claro. Y bueno, pues en todo este mare magnum, ¿no? Que se refiere a la ley, en toda esa lucha de poder, ¿no? Entre los grandes, los que están arriba en el ámbito editorial, también queda un aspecto que se suele comentar mucho en la red, a través de los foros y demás, a través de distintos blogs, cuando se habla de este tema, y es el hecho de que parece que nos queremos como quedar un poco en el pasado, ¿no? Hay una especie de sistema constituido de funcionamiento, ¿no? Y todo lo que sea innovación o modificar ese sistema, como que no hay cierta tendencia reacia, ¿no? A modificarlo. Los grandes editores quieren seguir manteniéndose pues en el mismo lugar en el que se encuentran, a lo mejor sin modernizarse y sin entrar en toda esa novedad que supone, pues por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿no? Y en este caso la red Internet. Cierto, cierto. Yo creo que una de las principales es que no han sabido adaptarse, y lo dice mucha gente, lo dicen muchos expertos en nuevas tecnologías, ¿no? Los medios españoles, muchos de los medios, estos grandes medios, no han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Indudablemente el sistema, podemos decir, de compensación económica que hasta ahora los medios tenían, cómo ganaban dinero, pues eso se ha transformado indudablemente, porque la gente ya compra incluso menos periódicos. Claro, o sea, ya la gente no va al periódico, al kiosco, a comprar el periódico físicamente, ¿no? Hay mucha gente ya con la tablet, va con la tablet o con el móvil incluso, o el ordenador, ¿no? O sea, y no han sabido adaptar esa compensación, con lo cual me imagino que indudablemente las pérdidas económicas tienen que ser sustanciosas, porque si no te adaptas a esos medios, indudablemente no vas a compensar las pérdidas que tú tenías por el negocio tradicional que tenías antes. Yo aquí, además, a mí lo que me produce mucho desasosiego en el sentido de que, bueno, la tecnología, y querer ponerle puertas a Internet va a ser muy difícil. Pero se ponen, muy difícil. Sí, sí, pero me vengo a referir a que si tú quieres que esa tecnología, que esto es muy fácil, ¿eh? Yo, mucha gente que se dedica a la fotografía, con el tema del problema de que me roban las fotos, de que las publican, yo he enseñado aquí a gente que no tiene tampoco ningún misterio, que no hay que usar 3 horas ni 10 horas de formación para poner, cómo poner en tu blog para que nadie pueda reproducir la foto en ningún otro blog. Sí. Y es una orden, es una línea de código, indudablemente para un no iniciado, un no aficionado un poco a las nuevas tecnologías, pues le puede parecer un mundo, pero es añadir una línea de código en un ficherito que está dentro de tu blog. Bueno, se tardan 5 minutos. Y a partir de entonces, nadie puede cogerte tu fotografía. Los expertos sí. Habrá otros que te burlan por otro lado, porque esto es el que hace la ley hace la trampa también, un poco, ¿no? Pero que los medios tenían posibilidad de decirle a Google News, oye, mira, que yo no quiero que tú me pongas en tus enlaces. Pues quítese usted, si usted le está diciendo que no quiere, que eso es viola vuestros derechos de autor, pues una forma de combatirlo, lo primero es decir, oye, mira, yo lo voy a combatir por mí mismo, ¿no? Voy a poner esta orden aquí, esta línea de código, para que Google News no pueda imprimir esos fragmentos significativos o no significativos de contenido. Y es una línea de código. ¿Por qué no lo han hecho? Indudablemente porque iban buscando el beneficio económico de pedirle una tasa, ¿no? Claro, es que todo es un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando tú decías antes el ejemplo de la fotografía, cuando yo subo una fotografía a internet, la estoy compartiendo con todo el mundo, estoy enseñándosela al mundo, si la coloco en internet. Realmente, si no quiero que me la cojan, no la subas. Es otra opción, ¿no? Y si la subes y quieres seguir teniendo un nivel de privacidad, hombre, infórmate, porque hay medios, ya digo, en un blog. No estoy hablando de Facebook y demás, porque Facebook es Facebook, ¿no? Pero yo en mi blog personal puedo impedir que esa foto se pueda reproducir en cualquier otra página web a través de enlace. O sea, es una línea de código donde yo le digo, bueno, si tengo un blog, le digo foto y digo artículo. Oye, no, yo no quiero que nadie enlace con mis artículos. Pues poner una línea de código y le estás diciendo a ese ordenador que no se puede enlazar, que cuando alguien enlace y pinche, pues le va a dar un error. Porque yo estoy impidiéndolo. Bueno, es otra opción que podían haber elegido, pero claro, aquí pesa más quizás la cuestión económica o la cuestión también, como dijimos al principio, de competencia, ¿no? Decir, bueno, me elimino competencia, porque si los pequeños medios emergentes que empiezan a despuntar tampoco se ven, pues claro, aquí la gente va a seguir sonándole El País, el ABC, La Voz, el Diario de Jaén, como tú has dicho ahí, y no va a aparecer El Confidencial. O El 20 Minutos. En fin. O El 20 Minutos. Bueno, y estos son gordos, ¿no? Dentro del ámbito de Internet. Ya son gordos. Claro. Estos ya son gordos porque ya se han beneficiado de esa. Pero claro, son gordos, por eso lo me voy a referir. Ellos se han beneficiado de esa promoción que le ha hecho Google News, ¿no? Que sin costarles un duro, las noticias, cuando había una noticia, también saliera de ellos. Y la gente ha convenido, pues mira, hay aquí un periódico que se llama El Confidencial, o El Libertad Digital, o el otro, que son medios online, que no lo puedo encontrar en ningún kiosco, y la gente ya ha empezado a ceder. Claro, también me iba mucho del trabajo que tú hagas, ¿no? Claro. Yo puedo tener un blog que esté enlazado de todos lados, pero si el contenido que tengo no vale un duro, la gente no me va a leer también, que esa es otra, ¿no?, que también se está poniendo en la palestra, ¿no?, el uso abusivo de los grandes medios, y no por desprestigiar a los becarios, ¿eh? Pero sí que es verdad que uno, pues, esa decisión de proteger la propiedad intelectual del periódico luego no la llevan a cabo con los periodistas, ¿no? Y los sueldos no son comparables y no le dicen, oye, ¿qué valía tienes tú? Y como tú, este artículo lo has escrito tú, yo te tengo que pagar a ti por esos derechos de autor, ¿no? Que va. Tú estás en nómina y ya está, ¿no? Y es una de las cosas que está saliendo de eso, yo digo, de blogueros, de periodistas que están empezando a tener sus propios blogs y que están dando... están creando páginas que, bueno, tienen muchas visitas y tienen mucha repercusión y crean opinión, pues lo que están diciendo es, bueno, contráteme usted a mí, págueme a mí en condiciones y después reclame usted a Google los derechos de autor. Pero ahora mismo hay un poco esa demanda también entre los periodistas, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí, hombre, ya ves, a mí me va a contar. Es evidente, ¿no? Tú trabajas para el medio de comunicación y el medio de comunicación, pues bueno, estima lo que estime dentro de esa relación laboral, pero después el medio de comunicación sí que defiende la propiedad intelectual, ¿no? Que uh-huh. se denomina de lo que se publica en ese medio, que está hecha pues por los periodistas, en realidad. Claro. En fin. Es todo así, ¿no? De complicado, ¿no? En esta vida. Y un poco es el tema que queríamos también abordar, ¿no? Todo lo que se refiere a esa nueva ley de la propiedad intelectual, la conocida como tasa Google o ley Mordaza, en líneas generales. Y bueno, pues cómo puede afectar, ¿no? A los usuarios de Internet, a aquellas personas que tengan blogs, que suelan enlazar, que sean agregadores, pues cómo puede afectarle también a los propios medios de comunicación, incluso, ¿no? Que quieren que le agreguen, pero en este caso, pues van a ver ahí perjudicados y bueno, pues los que sin duda se van a beneficiar y lo que defiende, ¿no? También esa nueva normativa es un aspecto que queríamos abordar porque sí que nos había llegado aquí a nosotros también, igual que a vosotros en Guadalinfo, aquí nos habían llegado, bueno, ¿esto cómo va? ¿Cómo es este tema en realidad que no lo conozco? ¿Me va a afectar? ¿No me va a afectar? Pues queríamos recogerlo también aquí en la sintonía de la mañana para un poco dar a conocer en qué consiste, ¿no? Esa nueva ley. Como yo digo esto, como recomendación, indudablemente, para aquellos que tengan un blog y que hacen enlaces y que comentan y demás, bueno, pues intentar que ese fragmento que lleve a la noticia sea lo mínimo, la mínima expresión posible, que no dé a entender que estoy reproduciendo absolutamente nada de ese medio. Pero también es verdad que como todo es tan ambiguo y todavía esto no está muy... No sé cómo lo están aplicando, porque desde el día 1 de enero, pero sí. Yo no sé si lo están aplicando o no. Pues tampoco nos vamos a preocupar mucho ahora en este tema, ¿no? Porque realmente, bueno, pues no tenemos el peso de Google, no tenemos... Y yo me imagino que aquí habrá una advertencia previa y que tú podrás retirar los enlaces y demás, ¿no? En el caso de que... Bueno, pues te llamen para pasar por caja, ¿no? Claro, yo lo que no sé si alguien habrá recibido ya esa advertencia previa o no, a nivel aquí local, o si todavía no ha llegado a tanto, ¿no? Eso es... No, yo la verdad es que de lo que hasta donde yo conozco no he recibido absolutamente nada. Hay que también tener muy de eso el tema de los bulos en Internet, que también sí que he visto algunos por ahí, de bueno, pues esto... vamos a tener que tener más cuidado, que no, aquí nadie se ha avisado ni a nadie se le ha dicho cómo tienen que interpretarlo, ¿no? Yo, por las páginas que yo manejo y que yo creo, yo no me considero dentro de ese párrafo, ¿no? Yo no soy un agregador de contenido, yo lo que soy a lo mejor es un creador de contenido y por lo tanto lo que creo es opinión, lo que creo demás y me baso en otras fuentes que cito y que procuro que, bueno, pues tener su permiso, que también no está nunca de más, para poder enlazar, ¿no? Sí. Es lo único que hay que tener un poco a nivel de bloguero, pues tener cuidado, ¿no? De hombre, si yo enlazo, pero esto ahora y antes de esta ley, ¿no? Lo primero que debemos de hacer siempre a la hora de citar a alguien es primero pedirle permiso. Si podemos citarlo o no podemos citarlo. Si podemos reproducir parte de su blog o no podemos reproducirlo. Aquí hay de todo, ¿no? Como en botica, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y, bueno, pues eso es lo primero que debemos de hacer con o sin ley, ¿no? Lo principal. En ese caso por el tema de respeto, ¿no? Esa propiedad intelectual, claro. En fin, pues con todos estos contenidos nos vamos a quedar y también recordando que el martes próximo permanece cerrado el Centro Guadalinfo porque va a renovar toda su equipación y ya a partir del miércoles volverá a abrir nuevamente, simplemente un día, retomando pues toda aquella serie de acciones formativas y de proyectos que se van a desarrollar a través del Centro Guadalinfo en esa localidad. Aránega, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros e informarnos de todas estas cuestiones que te tenemos ahí un poco como comodín, ¿no? Para informar sobre asuntos relacionados con las nuevas tecnologías y cuando tenemos alguna duda te llamamos y siempre, bueno, pues de buena manera accedes a colaborar con nosotros y a informar a los oyentes de Radio Brica. Así que te lo agradecemos especialmente el que nos hayas atendido la jornada de hoy. De nada, siempre gracias a vosotros que me dais el espacio y la publicidad suficiente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.